Bienvenidos a un viaje de dos horas a través de los mejores ritmos negros de todos los tiempos. Rap, reggae, cumbia, jazz, funk, candombe, soul, blues, salsa, afrobeat, bossa nova, rumba, rock, mambo, tango y mucho más. Subite a la nave de Paladar Negro y empezá a volar con toda la música negra que te va a hacer viajar a través de tus sentidos. Buenas noches, ¿cómo les va? Estamos una vez más acá en Paladar Negro con mi amigo el Don Robert, hablando de musiquita y de cultura negra. ¿Cómo estás? Como todos los jueves, ¿no? Estás medio para atrás, digamos. Nunca mencionamos a nuestro operador, ¿no? ¿Eso te está cuenta? Matías acá operando del otro lado. Como todos los jueves, desde el primer jueves que subimos acá y estamos. ¿Qué onda? ¿Qué cuenta? Sí, un poco congestionado a nivel así el cuerpo y también a nivel noticias, a nivel nacional, a nivel todo. Uf. Parece que mucha gente descubrió que el mundo se viene abajo a partir de este lunes que pasó, ¿viste? Sí. El dólar se mueve y la gente piensa en la apocalipsis. ¿Qué tema con la Argentina con el dólar, eh? A nivel Latinoamérica no sé si a nivel tercer mundo con el dólar. No sé si están así, ¿eh? Sí, boludo. Porque cuando yo viajaba a Brasil o estuve viviendo ahí y vos querías pagar con dólares, los chavales querían que le des reales en su momento, ¿viste? Pero pues, ¿de qué época estás hablando? No, igual era una época que allá era jodida, ¿eh? O sea, estaba como ahora acá, estaban allá en su momento, no sé, finales o mediados de los 90, ponele. Y era loco porque por eso yo estaba allá. Porque el dólar valía mucha plata, ¿sí? O sea, tendrías que haberte quedado, Robert. Malas elecciones. No sé, qué sé yo. Llegó un momento que cuando se fue todo el turismo y se terminó el carnaval, ya volví a ser una ciudad común y corriente y me entré a aburrir mal, no conseguía trabajo. Igual tiré unos meses y me volví. Río Janeiro. ¿Y Buenos Aires, 2019? ¿Cómo la ves? No sé cómo llegamos a diciembre. No sé cómo llegamos a mañana. Yo estoy arañando. Yo estoy ahí, así como voy a llegar cagada a piña, pero voy a llegar. No sé cómo llego al lunes. No sé, es increíble. Tampoco quiero tirar pálidas ni nada, pero bueno. Por suerte me parece que esto se acaba, pero entramos en otro. Yo el domingo estaba, ¡vamos! ¡Sí! ¡Dale! ¡Ah! Claro, y el lunes fue la caída a la realidad. Claro, igual pensalo que no es todo automático. No, obviamente. Lo que hicieron estos chabones es terrible. Desastre, bro. Levantar este muerto va a ser tan difícil. Esto sí que es la pesada herencia, ¿eh? Mal. Más que pesada, una roca, boludo. Bueno, pero igual estamos como en un camino medio esperanzador. Vamos a tirar un poco de esperanza, Robert. Sí, no hace falta ni que seas kirchnerista, ni nada, ni peronista, ni nada, sino que... No, esto, yo no soy nada de eso. Por eso, esto lo que te generaba era que sabías sí o sí que siempre se puede estar peor, ¿no? Pero ya esto me parece que es tocar fondo. Creo que hasta eso se sintió, dicen que el voto es secreto, pero mira, yo fui a votar, cosa que no hago hace... No, ya perdí la cuenta, claro, no voto. Pero me parece que ya hubo cosas que te movilizaron. Claro, ¿no? Pero había mismo en la escuela ahí donde fui a votar, estaba como ese clima que ya todos sabíamos que estábamos a quién estábamos votando. Claro, sí. Y vos te das cuenta a quién no, ¿entendés? Eso en otro momento, bueno, vos no, pero en otro momento no se sentía, si era como incierto lo que iba a pasar. Acá ya se sabía que sí. Vamos a salir de esta porque ya no se banca más, no, es así, increíble. Es así. No, y después nada, ver el panquequismo en el periodismo, que obvio que iba a suceder. Pero para mí son enemigos del pueblo y por más que ahora hablen bien o se den vuelta, siguen siendo enemigos del pueblo. Todos esos periodistas de la Corpo. Ah, sí, bueno. Siempre sucede esto. En el 2001 lo vimos con De la Rúa, que era De la Rúa, todo, y le tapaban todas las incoherencias, sí, que decía. Y después le bajaron el pulgar y empezaron a hablar mierda. Para mí no fue como esta vez. Esta vez fue 4 años de cobertura mediática. Había 6, 7, 8 en todos los canales. Ese es el tema. Sí. Y de ahí también quiero darle un abrazo a los compañeros de justamente 678 que durante 4 años fueron perseguidos, echados, no conseguían laburo. Imagínate, por un programita de mierda que combatía a todos los demás canales y fue estigmatizado. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Espero que sea todo para mejor y creo que algo peor que esto. Pero así todos resistimos, estamos acá haciendo este programa. Estamos, ¿no?, acá al pie del cañón con la cultura negra y la music. Les quiero recordar del otro lado que además de escucharnos por la página de Mosh Radio, se pueden bajar la aplicación y nos pueden escuchar también los martes a partir de las 22 en Radio La Ronda de Córdoba, sintonizando www.radiolaronda.com.ar, y en San Luis los miércoles a partir de las 21 en Radio Reggae Selecta www.colonia.com.ar. Un saludo para toda la gente de Colonia Carolla, Córdoba y de Villa Mercedes San Luis. Che, el martes me llamaste re emoción diciendo, che, qué programón que están pasando. Ser objetividad. No, para mí que estabas... No es culpa mía, es culpa del la sativa. Claro, totalmente. No, bueno, digo, mejor. Ah, no, a veces me pasa que me pongo a bajar música, te contaba. Me pongo a bajar música así como muy high. Y está todo re zarpado, todo qué bueno, encontré un montón de música nueva. ¿Y después? Y después caigo, o al otro día lo vuelvo a escuchar y digo... ¿Quiere decir que el programa que escuchaste nuestro es una porquería? No, no, que estuvo muy interesante, que hablamos de Rita Montero, una gran artista afro-argentina. No, no nos damos cuenta nosotros a realizar el programa en vivo, no nos damos cuenta de algunas cosas. Yo después cuando lo escucho, 3 meses después, me doy cuenta de que está bueno. Ahora estoy un mes abajo, no me presiones. También les quiero recordar que nos pueden escribir al 1156919143 al WhatsApp o si no a la página de Face o Insta para dar Negro Radio, que nunca lo digo, siempre me olvido. Y el teléfono de acá es 3974-7601. Ahí se comunican con Matías, que está del otro lado operando. Es Mosh Radio. Bueno, ahí me acababan de pedir el flyer que hiciste sobre este programa. Sí. Nadia de Córdoba me dice que qué buen laburo que haces con los flyers, que lo dice todo el mundo. Gracias. Y después me dice, qué bajón, no los puedo escuchar, no tengo datos. Eso tiene que ver justamente ¡maldición! Con lo que estamos hablando, la situación Mauricio nuestra. Macri, el hit del verano, bueno, que es el del igual invierno. Este lo vamos a subir después, Nadia, así que este va a ir, este beso y este saludo va a ir así como con delay, pero va a llegar. Va a llegar. Y también, ¿qué más? ¿Qué más hay que vender? ¡Ah! Las buenas nuevas son que tenemos pronto la Paladar Negro Fiesta 2. El 20 de septiembre cumplimos un año en el aire. Paladar Negro festeja su primer aniversario con Roto y Descosido, Javier el Indio Ortega, Sagrada Familia, que es Tobía y compañía, Sólida Frecuencia, Debra, Mona Quiroga. Obviamente va a haber música negra toda la noche. Radio Abierta, si mi amigo me hace la segunda. Y muchas cosas más. Y va a haber sorpresitas. El stand de va a haber sorpresitas. Igual yo me la banco, No, voy a pasar música por el momento. Así que bueno, va a estar todo ahí, toda la gente que estuvo haciendo el aguante. ¿Vendrá toda la gente que te dice que va a venir? Si no, es un river, ¿eh? Ojalá, estaría buenísimo, estaría buenísimo. Y toda la gente que participó también del programa que venga, están todos invitados, todos los que están escuchando ahí también. Y vamos a ir al primer tema de la noche, amigo, ¿te parece? Dale, a ver con qué arrancamos. Veníamos hablando del dólar y de cómo el dólar maneja las economías de todos los países del tercer mundo. Y el dólar, el FMI. El dólar nos trae mucho dolor también. El FMI nos trae mucho dolor. Y Jean Kuti, que es el hijo menor del gran Fela Kuti, dijo, hace más de 20 años atrás, solo los africanos entendieron el mal del FMI. La austeridad era una cosa africana, pero ahora la austeridad es un fenómeno mundial. Todos entienden las penurias que causan los millonarios saliéndose con la suya porque son criados por los amigos de las grandes compañías. Ellos deciden que la carga siempre sea sobre la clase media y sobre los pobres, pero ahora mi gente viene por lo que es nuestro. Ahora les quiero presentar un tema de un zarpado, Jean Kuti, que es el heredero musical de su padre. Este es un tema con M1, que es un gran rapero de Dead Press, una alta banda de hip hop, que se los recomiendo mucho. Y el tema se llama International Motherfucker, EMF. Bring suffering to my people. International motherfucker, hey. International motherfucker, hey. International motherfucker, hey. International motherfucker, bring pain, bring tears, bring suffering to my people. I send a so cheat to the so much time from the so much stealing from the manipulation from the intimidation from the so much suffering from the very dangerous people. Come at the World Bank brothers and some African fools. Give them title, make them come rule. Say do as we tell you, lie to your people. They go say do as we tell you, teach your people. But they go say IMF no, what's best for me. IMF, no, no, what's best for me? Tonight, IMF, no, what's best for me? your voice and not for the people. Get back running the name of death from the people. We never see no dollar. My people. Never see no my people. Never see no look, where the dollars at? Where the money go? City talk fast, but they move slow. Pop champagne and make it rain. Go down the drain, who feel the pain? The president take the money and hide it. And celebrate while the people divide it. Over here we call it poverty pimping. That bootlicking the people the victim. Kissing the ass of white power. My people are coming for what's ours. Going all out cause it's now or never. Breaking the chain, we gon' sever. The head of the parasite, we taking it there tonight. They have to shut your mouth, yeah you're right. Excuse my friends, the colonizers. Trickologists, cheaters and liars. Oh, they see how depend where they come with your knowing. International mother shut down. Oh, they see how we death and now we money to fall down. International mother shut down. We look at our land, tell them foreign investment. International mother shut down. Spread our lies to the voice for government. International mother shut down. Who could the road you? Who could the beg you? Who could the fed you? International mother shut down. Who could the road you? Who could the beg you? Who could the fed you? International mother shut down. International mother shut your mouth. International mother shut down. International mother shut your mouth. Estás escuchando Paladar Negro. En el aire nuevamente. Eso que escuchamos recién era Ron y Velas con La Negra Sarabia, Mi Mochila. Alta banda. Alta que banda decíamos de acá. Que estaría bueno que. Y alta voz. Que vengan, pero son 80, me decías, ¿no? Sí, pero igual siempre algo se puede hacer. Una charla de repente sale. Estaría bueno, estaría bueno. Che, Malungo, vamos a la rotation, ¿te parece? Sí. ¿Qué onda? ¿Qué estuviste haciendo? A ver, contame. Me hice un pequeño machete porque, viste, como por la edad, viste, ya me olvido las cosas. No, no sé de qué estás hablando. Yo si no me pongo. ¿Qué? Presentate, me olvido. No, arrancamos el viernes, ¿te acordás? Vos también estuviste. Sí, estuve. Pero antes yo me fui a otra movida afro ahí en el Abasto. Sol Patané, que es una chica que enseña danza afro, me invitó. Ya en otras oportunidades estuve participando de eventos que organiza ella. Y en Gallo 769, un lugar que se llama Esquina Rebelde, que está bueno. Estuve hablando para hacer alguna movida ahí, para que toquen algunas bandas y organizar feria, que últimamente está muy de moda hacer ferias. Feria con afro. No está de moda, es una necesidad urgente. Feria temática, te hablo. Sí. Con, por ejemplo, con afroemprendedores. Gente que vende ropa de África, diseños. Bueno, yo con los libros, las remeras. Y bueno, hasta me surgió una competencia con respecto a las remeras, ¿eh? Ah, ¿sabes qué? Me parece que vi algo. Yo lo estuve posteando igual, creo. No, igual la chica es recopada, o sea, tenemos una onda ahí. ¿Pero es otro estilo o es más o menos lo mismo? No, muchas remeras de, por ejemplo, de. Como es de María Remedios del Valle, vi que tenía. Después estilos así de mujeres africanas. Igual nada, la felicité para adelante, o sea, nada que ver. O sea, yo también tengo otras cosas. Ella ponele solamente remeras. Yo tengo remeras, libros, pines, parches, ¿viste? Entonces como que no voy a estar enojándome. Y aparte no tengo por qué. La alenté, inclusive alenté para que le dé para adelante. No, aparte está bueno porque cada uno tiene como un estilo definido. Eso sí también. Mis diseños por ahí no son como los de ellas. Y van dentro de la misma rama, pero bueno. Hay sublimado también lo que sí, hace. Sí, hacía sublimado también. Y algunas cosas me gustaron, del laburo que hacía. Y después me fui para allá. Eso fue ahí en el Abasto. Y después estuvimos bueno, ahí en Guevara Bar. Cuando se estaba poniendo lindo me tuve que ir para allá, para Guevara, y caí y vi ahí una loca pasando música. No sé de quién hablas. Bailando ahí dentro de lo que se podía. Y había nada. Espacio, pero había mucha buena onda. Hubo como una onda recopada, te digo, en el lugar. Sí, es lo que. Por eso, bueno, aparte es una movida gratis, es lo que se vive ahí. En este caso fue viernes, pero son todos los segundos sábados de cada mes, que justamente el que se viene es en septiembre, el segundo sábado. Que ya está confirmada la gente que va a estar tocando a estar? Y todo. Va a estar, bueno, Nando, que es el chico, viste, que también forma parte de nuestro colectivo. Y estuvo tirando unas bases. Yo le invité para que, como era Open Mix, le dije, venite. Y ahí a Don Diego le gustó. Y Gato Negro va a estar, nuestro amigo Gato Negro. Esa. Que vive ahí, por ahí cerca, ¿o no? Barracas. Sí, al toque. Esto es en San y Telmo. Y hay otra persona que hace rap también, ¿no? O yo le di mal. No, al final, porque dijimos que se iba a hacer muy largo si venía la otra persona. Ah. Después el Tibu va a estar tirando las bases y pasando música. Bien. Y bueno, y Don Diego va a cerrar como siempre. Así que eso vamos a estar dándole difusión para el próximo. Sería la Artillería 4, me parece, capítulo 4, que será el segundo sábado del mes de septiembre, el mes que viene. No tenemos idea qué sábado es. A ver, para que me fijo. Vos seguime contando. ¿El sábado qué onda? El sábado, bueno, vos estuviste también ahí de lo que yo estaba contando, o sea. Sí, o sea, yo lo vi del lado, estaba como en otra atmósfera. Lo que pasa es que me concentro demasiado y a veces, pero de repente veo gente y veo que la están pasando bien y digo, qué buena onda. Sí, y la de música, repente bueno, entró como un grupete que te das cuenta que no tenía nada que ver ahí, que iban caminando por San Telmo y dijeron, se metieron. Entramos acá. Vio música y la reagitaban. Era increíble cómo la agitaban. No, bueno, mucho turismo también, eso está bueno, la gente se va renovando y mucha gente que se ocupaba con la música que vos estabas pasando, que era una mezcla de todo, ¿no? Sí. Sí, lo que trato siempre de hacer es pasar muy variado. Y al principio tranquilo, como para que la gente se vaya conociendo. O sea, viste que vos entras a un lugar y hay poca gente y empieza a llegar gente y como que se van mirando todos unos a otros. Y después cuando ya están en clima y les mando las cumbias y con de todo. Muy bueno el show de Candy Fuego, de Debra, que se fue zarpada, contenta. Zarpada, alta rapera, loco, alta. La verdad que ella se fue también así como muy contenta que la hayamos invitado y yo sé que no está mintiendo, sino que se fue de emoción y van a surgir. Es más, ella va a estar en nuestra fiesta también. Sí. Eso estuvimos hablando y que por el momento no piensa tocar hasta que llegue la fiesta nuestra, así que se va a estar reservando y ese día va a estar dando un show explosivo. ¿Y el sábado? El sábado estuve ahí en la ESMA, ¿no? Sí. Una muestra que hay, estuve haciendo onda con varias personas. Hubo una editorial que se acercó, que edita así de autores africanos, se llama Editorial Empatía, es de acá. Se acercó Marcela Carvajo, que es una señora que es la dueña de esa editorial, y me dijo que me va a acercar libros para estar vendiendo, porque le encantó el puesto que yo armé ahí. Buenísimo. Estuve con los chicos de Amauta y Jaguar, que son nuestros auspiciantes también, con Josué ahí hablando. Y bueno, viendo todo lo que estaba... Era una fecha que se festejaba el Día de la Mujer Afro-Latinoamericana, Afrocaribeña y de la Diáspora. Y nada, mucha gente, muchas ventas, por suerte. Bien. Y estuvimos haciendo onda con personas que van a estar escribiendo en la próxima revista Africanía, en la número 4. Que después vamos a hablar más adelante de eso. Así es. Vamos a ir con un temita, amigo, uno que me pediste vos, y con una auspicio súper especial. Este es Jackie Mito and the Soul Brothers, Voodoo Moon. Este tema es presentado por Artillería Underbeat. El Instituto Nacional de la Música es un órgano de fomento a la actividad musical. Para el INAMU es tan importante la música que se realiza en los estadios, los teatros, como la que se ejecuta en los espacios públicos. Si sos músico y vivís o trabajás en la ciudad de Buenos Aires, es importante conocer que según la ley 6.128, que entró en vigencia el 7 de enero de 2019, no constituye contravención el ensayo o práctica de música fuera de los horarios de descanso, como así tampoco las manifestaciones artístico-culturales a la gorra. Informate en inamu.musica.ar. La música negra más sabrosa la puedes encontrar en Paladar Negro. Bueno, bueno, bueno, Bueno, estamos de nuevo acá al aire y estamos con la agenda cultural, que hay muchísimo este fin de semana. Ya está nuestra visita dando vuelta por acá, revoloteando. Está la visita acompañada acá ya en el barrio cultural. Tres hermanas entraron, ¿no? ¿Son tres hermanas? Sí, creo que sí. Mellizas. Che, ¿qué tenés trillizas, hoy para la agenda? ¿Qué tenés hoy para la agenda? Hoy hay movida, pero bueno. Hoy hay movida. En este momento, en este mismo momento, se está realizando el jueves Te Queremos, edición Noche de Jazz, con el dúo de jazz Roy El Ser y Kimei Chávez en Casa Elefante. Un saludo para Silly y para todas las pibas de allá. Esto es en Pellegrini 970 Bursaco. Ya empezó, así que mándense. Es una movida en una casa bellísima. Después tenemos el jueves de Bob también, con Nati Dredd, Proyecto Sirius, Bajo Status y Raba Roots en Circus Bar. Florencio Varela, 1998 en San Justo, así que si estás por el oeste, mandate. Sabes que me habían invitado para que vaya a poner puesto, pero estoy haciendo el programa y llegaría claro. Ya a las 12 de la noche. San Justo encima, sí. Acá a la vuelta. ¿Vos tenés algo para hoy? Yo no sé si Mutar se cambió de día o... No tengo idea, porque ahora lo están haciendo como itinerante, ¿no? ¿Viste que antes estaba fijo? Sí, era fijo ahora, los jueves. Ahora lo hacen de vez en cuando. Ajá. Y a veces alternan con los viernes. Para mañana tengo el Emir Rumba en el Centro Cultural Surco, Boedo, 830 Capital, a partir de las 22. Noche de Salsa con el Nuevo Orden y DJ La Candela Viva en el Bar de Kowalski, Billinghurst, 835, a partir de las 22 también. Tengo Dubtronic Sound System, que estamos apoyando esa movida también. Party Bailable con Alika en vivo en No Se Dice, Avenida Perón, 4650, José Cepaz, a partir de las 22:30. Obviamente con Selector Conciencia acompañando a la Alika. Sí, fuimos invitados, así que vamos a estar formando parte. Vamos a estar ahí cubriendo. ¿Vos para el viernes tenés algo? No, el viernes voy a estar ahí nada más. Después, después si sobrevivo, el sábado tengo Jam de Hip Hop en la Biblo con Plan Z, alta banda, sí, alta ir, banda. En Biblioteca La Margarita Blanca, General Paz, 765, en Adrogué, a partir de las 21, a la Galera Consciente. Pasó por acá hace unas semanas. La hace dos semanas estuvieron y la rompieron. Todavía hay gente hablando de esa banda y diciendo... Quiero que pases ese tema que hablaba, viste, de la mirada de los hombres. Ya bueno, te lo voy a pasar, Rubén. La próxima semana te lo paso. Dale. Después tenemos fiesta ska, rocksteady, early reggae, jazz y soul en Con. Uf, una banda. No. Una banda de bandas. América Scarfó, que fue por la que anoté esta fecha. Die Brücke, la ska, un montón de bandas de ska en Olazábal 2367 en Capital a partir de las 23. Olazábal. No sé qué es. Me suena, no me ubico ahora. Para el sábado, ¿vos tenés alguna movida que quieras? No, solamente invitar. Que voy a estar yendo a ver a. A Lara Jordana y con Plan Z. ¿Pero no tenés puesto este finde? No, hay... no, ¿sabes que no hay movida? Me invitaron para el domingo, que es la fiesta esta de la Candela. Bueno, allá llegamos. También tenemos el sábado un par de fechas más importantes. Festival Latinoamericano Afrobeat Fela 2019 con Badú Negro, Coroba, Somdo Ghetto con la DJ Sista B ahí, Zarpadas DJ, Beat Blenders, DJ Karen y 3J Selector en Club Cultural Matienzo. Pringles 1249 Villa Crespo a partir de las 23:30. Si tienen. No es plata tampoco. ¿Sabes que podríamos invitar a la pero gente? Pero es una que... movida muy zarpada. A los muy... que organizan, sí. Creo que tengo la onda, los podemos invitar para hablar, ¿no? De una. Igual ya está, porque la movida ya pasa, no, pero para más adelante. Para que hable de su ciclo, no por la fecha. Sí, esto se hace todos los años y es una movida afrobeat. Creo que la movida afrobeat más grande que se hace acá. Después tenemos Yumba Candombe, que es. Bueno, obviamente Candombe y Juanito P. Alimania, que hace Candombe en Folclore, y la Reina Carlos, cumbia colombiana y peruana, en la 15, Espacio Cultural. Ahí también se hacen unas movidas sí, muy está lindas. Está bueno el lugar, ¿eh? Avenida Corrientes, 5426, a partir de la medianoche. Fiesta So What, con show de Afro Mama, Negro Funky y DJ Estilo Caro, funk a pleno, en El Padilla. Avenida Mex, 1217 Temperley, a la medianoche. ¿Y el domingo qué era lo que había? Aparte, el domingo hay una llamada por el Día del Niño, ¿puede ser? El 17. El 17 es sábado. ¿Sábado? Sí. ¿Qué es? Ah, sí, eso decilo que no la tengo. Es llamada justamente Día del Niño, donde obviamente van a estar infinidades de Candombe Calzada, Onda Verde, Bocha, Lonjas 932, Nación Bombele. Recorrido por Balcarce desde Brasil hasta pasaje Jufra. Al finalizar el desfile habrá bandas en vivo. Así que esto se va a estar realizando. El sábado próximo 17. ¿A partir de qué hora es? Empieza a las 15:20 la primera y sigue hasta las casi 18 horas. Bien. Una buena movida también para ir. Y tenemos... ¿El domingo la dijiste donde Candela? No. Decí la voz. ¿La tenés ahí, hermano? No, la tengo acá. Yambeque presenta La Peña Salsera, tributo a Rubén Blades. ¡Guau! Con show de Ubuntu. Estuvimos hablando el otro día de él. Y DJ La Candela Viva, feria con Malungo Libros y Bestia Tropical, que es La Candela, también hace unos laburos impresionantes. Dibuja muy zarpado. Bueno. No sé bien qué es lo que está vendiendo o si va a exponer, pero es muy zarpado lo que hace Arta, artista y DJ en el emergente bar Gallo 333 El Abasto. Sí, así que ella me invitó, me dijo, no lleves remeras, no sé por qué, lleva todo lo demás. Y, debe ser los dibujos que estampa ella. Hace unos dibujos zarpados, pero no los vi estampados. No, me pero dijo que le dijeron en el lugar, me dijo. También hay otras movidas que no son el fin de, pero son muy recomendables y las queremos recordar. El martes 20 sigue, es el segundo día del segundo foro de hip hop y comunicación que estuvimos hablando hace poco con la amiga La Sole. Va a estar el Profeta Marginal, que es un gran rapero de Chile, conversatorio, foro, de todo, en el Auditorio del Centro Cultural de España, Entre Ríos 40, Córdoba, a partir de las 17. También tenemos la muestra, esta, ¿hasta qué día es? Es queda una semana más todavía, así que se pueden acercar hasta la ESMA, en el Conti, ahí está Avenida Libertador. Hasta las 17 horas nada más. 81-51, y la muestra se llama África, Ancestralidad en Nosotros, y exposición de máscaras increíbles, zarpadas, performance, hay de todo. Es muy recomendable. Y después tengo otra muestra que vi, muy zarpada, muestra itinerante, Tierra que Anda, se llama. Recuerdos, fotografías, objetos personales, partituras, libros, regalos, discos y manuscritos del gran Atahualpa Yupanqui. Esto inauguró el 8 y es hasta el 31 de agosto. ¿Dónde? De agosto. En Saavedra 957, no sé qué es el lugar, pero estaría bueno para ir. ¿Capital? A partir de las 15. Para mí es cerca de 11. No sé, pero tengo unas ganas de ir porque está muy interesante. Así que esto es todo lo que les recomendamos. Hay muchísima cultura si está allá Donata, afuera. Hay que ir. Hay mucho para ir a ver. Hay muchas cosas gratis para ir a ver. Así que no hay excusa. Vayan, salgan, vean. Conozcan, sientan y disfruten. ¿Algo más, amigo, para agregar? Se vienen buenos aires, así que aprovechen. La realidad parece que va a cambiar. Bueno, vamos con un temita de uno de los grosos también del blues. Viste que hace rato que estoy poniendo toda gente zarpada. Los Esenciales del Blues, esperando a la invitada que ya está por acá, que en un rato va a cantar. Este es Holy Wolf, Spoonful. Sand, but one spoon of lead 45.

También estaban Canoval Adril en el saxo alto, Paul Chambers en el bajo, el batero Jimmy Combe y también en el piano Wynton Kelly, porque en ese momento Bill Evans ya no formaba parte del sexteto de Miles Davis, pero él igual lo convocó porque era tan capo que tenía que estar en el disco. El disco se grabó en dos sesiones, con la particularidad de que esas sesiones se hicieron en una iglesia en Nueva York, que fue convertida en un estudio de grabación por insistencia de Miles Davis, porque el chabón entró a la iglesia, un día fue a la iglesia, entró ahí, escuchó la acústica que tenía el lugar y dijo, sonaba. Tiene que ser acá, este es el lugar. Entonces rompió tanto la bola que al final Columbia le terminó, y dije, bueno, era Miles Davis igual, ¿eh? Pero había que conseguir un permiso para grabar en una iglesia, así que él lo logró y lo hicieron. Esta obra tiene 6 canciones, que son obviamente un viaje, donde se percibe la genialidad de Miles, porque el chabón tenía eso de poder sonar fresco y medido, pero también innovar con nuevos talentos y nuevos sonidos. El tipo era un chabón muy abierto, como sabemos que igual después innovó mucho más, pero él se dejaba inspirar todo el tiempo. El disco también se caracteriza porque explora el máximo el jazz modal, que el jazz modal era él tocando una melodía sencilla cuando los otros músicos, el resto de la banda, tocaban otro tipo de melodía sobre una o dos escalas, en vez de hacerlo de forma armónica toda la banda, como era lo habitual en el jazz de esa época. Bueno, él empezó a implementar esto del jazz modal y la pegó. Por eso este disco marcó un antes y un después en el jazz, porque fue un éxito de ventas y de críticas al mismo tiempo. Era la primera vez que no solo los cultores del jazz iban corriendo a comprar un disco, sino que además atrajo a gente fuera del circuito, gente que no escuchaba jazz para nada. A nivel críticas, está considerado por unanimidad como una de las grandes obras de la música negra, y coincido totalmente con eso. Logró unir lo tradicional con lo moderno. Este es un disco súper vanguardista, es atemporal, lo podés escuchar en cualquier momento, en cualquier época, en el 59, recién lanzado, en el 80 o ahora, en el 2019, y te va a parecer que es de ahora. Que se hizo hoy. Inclusive hay personas que no tienen el oído entrenado para escuchar este tipo de música, y te puedo asegurar que quedan enganchados a la primera escucha. Sigue tan vigente en la actualidad que se estima que vende aproximadamente 5.000 copias por semana, Robert. 60 años del disco. 5.000 copias a la semana. Por semana, ¿no? Sí, sigue vendiendo Kind of Blue. Eso habla. Eso habla de la genialidad y eso habla de las obras que trascienden todo. Por eso pienso que Miles Davis es una piedra angular de la música negra. El jazz no sería la maravilla sensitiva que es sin él, porque el tipo hizo un aporte inmenso a esta música. Nos enseñó la belleza que hay en lo simple. Por eso hoy acá en Paladar Negro traemos esta obra maestra que terminó de catapultar a Miles Davis como una estrella de jazz, haciendo que todo lo que él interpretaba se estableciera como estándar y sea objeto de estudio de los jazzeros de todo el mundo. Porque ahora, de hecho, me imagino que los que estén estudiando para tocar lo que sea trompeta, lo que sea, una música, un tema de este disco ya es estándar. Es una forma de aprender a tocar. En la materia, sí. Y por eso les quiero traer este clásico, que es como el tema más conocido del disco. Es justamente el que abre el disco. Se convirtió en la melodía que todos los músicos tenían que saber para tocar. Tanto es así que inspiró al mismísimo James Brown esta canción para hacer el conocido himno de funk Cold Sweat. De hecho, si escuchás la parte de... sería como el estribo, que es... y escuchás Cold Sweat, es exactamente la misma melodía. ¿Es posta, lo inspiró? Es posta. Una vez laburaba en Chile en una escuela de hip hop donde iba cantantes, raperos, bailarines a enseñarle a pibes de distintas ciudades de Chile, y entre los profesores estaba, para mí, el mejor cantante de Chile, que se llama Pedro Fonseca. Y en la clase, en una de las clases, que era el tipo, no te enseñaba a cantar porque era una semana que estábamos ahí laburando, pero te daba como una introducción, digamos. Y él decía que toda la gente podía cantar. Y una de las cosas era que te enseñaba un poco también a escuchar música. Y puso este disco, puso el de Miles y después puso Cold Sweat y quedamos todos... ¡Es verdad! Yo no sabía, yo conocía los dos temas y nunca... Nunca asociaste. No, nunca, jamás lo asocié. Entonces me quiero despedir con este tema para entrar un poquito en lo que es Kind of Blue, pero antes les dejo una frase de Miles que les decía a los miembros de su banda y que lo pinta de cuerpo entero, les decía: si el público viene a vernos tocar Kind of Blue, que escuchen el disco si quieren. Cuando tocamos en vivo, no tocamos ni una sola vez lo mismo. Creamos nueva música cada momento. Esto es Miles Davis, So What. Bueno, bueno, volvimos. Estaba diciendo que merezco la muerte por cortar un tema así de Miles Davis. Perdón, Miles. Es que y a veces pasa. La radio. No existe radio edit de ningún tema de Miles Davis, obviamente, pero lo acabo de hacer. Pero bueno. Si tuviéramos cuatro horas de programa. Sí, dura como 10 minutos. Vayan a escucharlo. So what. ¿Qué tenemos hoy en el afrobloque? Antes que amigo? Nada, quería mandar un chivex de una amiga mía. Este es un proyecto creado por Colin Fisheral. Son clases de danza para mujeres y disidencias afro. Y también clase de yoga, viene todo ahí en conjunto. Las clases de yoga están a cargo de Solcito, Sol Ramos. Esto se va a estar realizando este viernes 16 de agosto. Y para mayor información es el 11 o 15 5 028 21 18. 18, ya saben. Clase de danza para mujeres y disidencias afro y clase de yoga a cargo de Sol Ramos. ¿Y qué más? Ah, vos me querías contar algo de africanía, ¿no? Africanía, lamentablemente, algunos lugares de expendio cerraron, qué casualidad, ¿no? O se fueron a, por ejemplo, un amigo mío que tenía un lugar ahí en Pompeya, se fue a vivir a la costa. Y es justamente el que nos hace las remeras y todas las cosas. ¡No! Los parches, todo. ¡Volvé! Bueno, pero no, nada, igual se está acomodando ahora y después hay con gente que vive viajando por semana, cada 10 días, y entonces me envía las cosas que yo le encargo. Y este fin de semana vino para votar y me estuvo dando algunas cosas también. ¿Y dónde se puede conseguir africanía? Acá en Buenos Aires. Principalmente con nosotros, a través de la página nuestra, a través de Malungo Libros. Y la única dirección accesible que quedó es ahí en Avenida Corrientes 2008. La librería se llama Aquilea, ahí Hernán los atiende muy bien. De lunes a sábado, de 19 a 14 y de 15 a 22. Ahí pueden ir, Avenida Corrientes 2008. Es ahí cerca de Callao ya casi. Si están por el centro ya saben que ahí está africanía, si no Paladar Negro Radio o Malungo Libros. Eso es para conseguir la revista y que se está preparando para noviembre, supuestamente va a salir la número 4 que va a estar dedicado exclusivamente a la mujer y más que nada creo que en una de las tapas va a venir la capitana María Remedios del Valle. Y también justamente venía a colación esto porque en esta jornada que se realizó ahí en la ex ESMA, estuvo de invitada Shirley Campbell, que es, para que tengas en cuenta, ella desciende de jamaiquinos que fueron a vivir a Costa Rica, y la hermana de Shirley es la vicepresidenta del país, de Costa Rica. Ella es sí. La que estuvo. Sí. Mira, no hacía esa conexión. No, bueno, ella es una persona que graduada en varias especializaciones, varios posgrados, bueno, y más allá de eso, vino a presentar sus... Ella escribe poesía, aparte de ser militante. Escribe libros de poesía. Trajo un par. Yo alcancé a comprarle un libro que es una antología con gente de Panamá y de otras partes del Caribe que ella estuvo ahí haciéndolo junto con la editorial. Se llama Palabras indelebles de poetas negras. Me encantó el nombre. Impresionante. Acá es todo un... Estuve leyendo un párrafo y dije sí. Sí. Sí. Pueden servir para nuestros separadores en el futuro. Exacto. Bueno, y justamente hablé con ella para que escriban la revista. Le propuse que escriba ahí en africanía y dijo que para el número 4, sí, obviamente se copó. Le estuve entregando los números anteriores, los tres números anteriores. Y re emoción dijo que sí, que va a empezar a escribir. Me habló también de una revista que se llama Palenque de Perú. Cuando ella me dice, hay una revista también que donde yo una vez me llamaron de Perú. Le dije, sí. Y no se acordaba el nombre. Le dije, Palenque, sí, esa. Bueno, y ahí... Entonces me dijo que sí, que me pasó los contactos y vamos a estar comunicando. Ella vive dando conferencias por todo el mundo, viajando todo el tiempo. Y también va a ser editada acá por nuestros amigos de Amauta y Jaguar. Le van a editar las poesías a ella acá en Argentina. Por eso también ellos estaban ahí en la jornada y estuvieron haciendo el contacto ya final. Y también Esther Pineda también va a estar editando por Amauta y Jaguar, que ella también escribe en africanía. Eso también y estuvo es un contacto. Hablando en otro programa también. Sí, también Esther, hay una poesía que nosotros utilizamos en el colectivo Flota Negra que se llama, ¿cómo era? Era algo que tenía que ver con inmigrante en tu propia tierra o algo así, por ahí lo tengo escrito. Bueno, ese mismo poema que yo elegí en su momento, de varios que ella me envió, fue elegido en España también en un concurso de poesía afrodescendiente. Y bueno, hay una mención especial ahí, recién me acaba de mandar Esther como un pequeño ahí enunciado y explica un artículo sobre y la nombran a ella, así que recién la estuve felicitando. Eso por un lado. Por otro lado, hay material nuevo que vino a Malungo Libros que acaba de llegar, que estuvimos hablando con vos precisamente, que yo te preguntaba, Chet Baker, como si tuviera alas Nada, si, como si tuviera alas, las memorias perdidas. Creo que esto está hecho, porque acá, no sé si es la contratapa, la escribe la mujer de él. ¿Sabés lo que te puse? ¿Viste que te puse en Instagram? Dame. Claro. Me pusiste dame con... Dame. Dame. Esto es, dámelo. Bueno, ¿quién es? ¿Quién fue Chet Baker? Ya vas a saber, te voy a hacer un informe especialmente dedicado para ti, amigo. Primero lo voy a leer. No, bueno, decime algo ahora acá, porque supuestamente... Fue uno de los grandes trompetistas del cool jazz, que, bueno, hablaba antes cuando hablé de Miles Davis, que lo de Miles era más, digamos, de elite, y él era un poco más accesible, digamos. Vos le pusiste un nombre, como algo que escuchás en Palermo, habías dicho algo así. Claro, ese, ¿viste cuando vas a un resto de sí, autor? Total. En Palermo Soho, bueno. Capaz a una, que suena, o a una muestra, capaz que suena de fondo sí. Chet Baker, pero eso que esa melodía que parecía feliz, esas canciones o interpretaciones que el tipo hacía, en realidad escondían una oscuridad profundísima, que bueno, de eso vamos a hablar en algún momento. En algún VIP seguramente va a estar Chet Baker. Después otro libro que, bueno, no sé, tiene que ver, tendrá que ver, Luca tiene que ver con nosotros, sí, tiene que ver, ¿no? Luca trajo la música negra, boludo. Así que justamente por eso lo traigo a correlato. Luca no murió. Qué frase, ¿no? Es o verdad, sea. Es verdad. Y lo escribe Merluza Juárez. ¿Quién es? Esto salió editado por. Es que nunca Milena vi ese, Cacerola. Ese libro, jamás lo no, vi. No, tiene 2 o 3 años nada más. Pero bueno, me lo acaban de acercar, una pequeña tirada, y la vamos a estar ofrendando a todos ustedes a través de Malungo Libros. ¿Eso sería todo lo que entró esta semana en Malungo? ¿Lo que me estás mostrando? Está entrando poco, obviamente, por la crisis, pero, ya lo sabes, ¿no? Altos. Ya me tiraste dos, que lo, dame ese también, dame. No, bueno, este, vamos a ver. Igual, ojo que es ficcionado. Él habla como si hubiese estado compartiendo con Luca, pero como recién hablábamos de la película de Miles Davis, viste que hay como que toma una parte de la vida. Sí. No, toma datos de la realidad y también le pone un poco de ficción. Novelados, digamos. Totalmente. Así que... que es generalmente lo que hace todo el mundo al que le decís... Luca, pero sí, yo me tomé una ginebra con él. Bueno, eso es. ¿Viste? Todos los de arriba de los 40 te dicen eso. Yo estuve en obra, yo estuve en cemento, yo estuve, no sé, en Fripap. Bueno, más allá de eso, es novelado, Luca no murió, de Merluza Juárez. Milena Cacerola es la editorial. Y creo que acá decía el año para que... del 2016 es el libro, así que no tiene el tanto, toque, ¿eh? Sí. Para el libro es nuevísimo. Igual yo todo lo que sea sobre Luca lo quiero tener siempre. Yo también. Hablo no como vendedor de libros, sino como un comprador compulsivo. Y amante de la música, decía el tipo, porque más allá de bueno, Luca Prodan, el rock nacional y todo eso, el tipo para mí no representaba el rock nacional. Representaba música negra traída más, sí, desde la fuente, interpretado acá. Me acuerdo que en su momento acá estábamos pasando por una etapa, no sé, jazz, rock, no sé, cualquier cosa, y él viene y revoluciona, digamos, todo. Por ahí no sé si fue entendido en era su momento. Era como, estaba toda la época medio hippie de acá, el rock progresivo y todo eso, y el chabón se vino con punk. Con la posta. Con ska, con reggae, new, con dub, new wave, no, con new wave. New wave que... Y todo el mundo, ¿qué? Y bueno, el DAP. Bueno, de hecho, cualquier cosa que buscabas, cualquier documental, cualquier libro que leas, todos los músicos que después la pegaron y salieron en MTV, y ganaron Grammys y todo, todos, ese fue el maestro de todos esos. Pero ¿sabes qué? Me parece que esa opinión se modificó, o sea, en sus comienzos, viste que cuando vos sos contemporáneo, no le querés dar mucho crédito al otro que vino y te trajo eso, pero después a la distancia te das cuenta y más que... Y si el tipo se murió. Justamente, te das cuenta que más allá de que se haya muerto, no es que cuando uno se muere se vuelve bueno, sino que... Se vuelve valioso. No, sí valoraron lo que había hecho el tipo, que no lo hizo nadie hasta ese momento. Él había traído la posta de allá, ¿no? Lo que se estaba mamando. O sea, me acuerdo, la mejor anécdota para mí, que soy de Pablo Herrera, era cuando él cantaba algunas canciones en inglés, en un patuá jamaiquino, y venían y lo bardeaban y decían, che, ¿pero por qué pronunciabas mal el inglés? No se dice así. Y él decía, pelotudo, estoy cantando en patuá. ¿Qué sabés no, vos? A veces habla... También el chabón era como, hablaba como italiano, pero marcaba, Cocolich. Claro, marcaba la R a full, que eso... No como sé. Cuando decías Roberto. Ahora no se me ocurre alguna palabra en inglés, pero hay como que marcaba mucho la R. Bueno, gran Luca. ¿Y qué más hay? ¿Hay otro por allá? Que ese que lo estoy viendo... Ese. No, este libro no. Este me lo acercó justamente nuestro... No, el otro, el grande. ¿Dónde está? No, igual no se venden esos libros, o sea, eso es... ¿Pero eso no entró ahora? Ya estaba. No entró, ya estaba. Ah, listo. Igual nombrá lo que es de Oscar Alemán, que es la mejor guitarrista que existió sí, porque acá en Argentina. Él nació en el Chaco, eso lo sabías, ¿no? Entonces, el gobierno del Chaco sacó un libro, pero no sé si estuvo a la venta. Yo un día lo encontré en la FLIA, había 2 nada más, y dije, lo quiero ya, guárdamelo, porque era otro puestero amigo. Y bueno, lo traje en algún momento. ¿Nunca te lo presté? Es un ladrillo. Es una biblia total, llena de fotos. Y la verdad que cuando lo vi, es más, después nunca más lo encontré. Creo que antes de empezar este programa, fui a tu casa, ¿sí? Que te dije, Robert, voy a empezar un programa. Che, y voy a hablar de Oscar Alemán. Y te saqué en el primer programa y hice una lectura. 20 libros. Una lectura súper rápida y ahí salió. Que en algún momento los voy a volver a repetir, esas leyendas urbanas que quedaron al principio. ¿Se viene una de Lucha Reyes? ¿O no, no, es un VIP. Porque ella es más. Trascendió, ¿no?, la leyenda urbana. Sí, porque es el día de la música folclórica peruana, el día de su muerte, ¿no? Sí. Así que bueno, amigo, ¿algo más para comentar? No, eso, así que nos estamos viendo el domingo con la gente, nuestros seguidores, mis seguidores. ¿Algo de esto que me mostraste va a estar ahí? Sí, puede ser. El Baker no, chao, se fue. Ese ya se acaba de ir. Pero sí, vamos a estar llevando algo, parches y todo lo demás que ya saben que se encuentran en mi kiosquito. Porque... Remeritas también, esas remeras están muy buenas. Sí, sí, tal cual. Unos dibujos muy zarpados para las chicas, chiques que quieran. Así es. A precios antimacrisis. Knack and pop. Muy bien. Bueno, vamos con un tema que me pidió acá mi amigo para cerrar su afrobloque. Esta es Mimi Maura, Al Borde del Tiempo. lo que el racismo no te deja ver. Soy mujer, arquitecta, mi nombre es Ana. Soy mujer, soy madre, mi nombre es Wanda. Soy mujer artista, mi nombre es Maritza. Soy mujer, maestra misionera, mi nombre es Nélida. Soy mujer, lesbiana, mi nombre es Liliana. Soy mujer, soy concejala, mi nombre es Natalia. Somos la parte invisible de la identidad argentina. Somos mujeres negras. Somos más de lo que ves. Aquí estamos. Es una producción de Tertulia de Mujeres Afro-Latinoamericanas y la Defensoría del Público. Seguir sin Paladar Negro, solo música negra, jueves de 20 a 22 horas en los controles Barba Mafric y Rupert Malungo. Paulito Molina te lo dice. Seguir sin Anime ni Woy. Seguimos acá en Paladar Negro. Estamos con una invitada especial hoy, con Mona. ¿Mona Cantora o Mona Quiroga? Porque en la semana hablamos y yo entendí cualquier cosa. Parecía como que estaba renegando la cosa. ¿Cómo te pongo? No. Mona Cantora. Y le mandé Mona Quiroga Cantora. Pero está perfecto. ¿Cómo es? Soy Mona Quiroga. Pero ¿cómo es tu nombre artístico? No tengo, me lo acabo de inventar con vos. Mona Cantora va, ¿eh? Yo voto por el sí, ¿eh? Vamos, me gusta. ¿Cómo va? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué onda? Un poco adrenalínica. Pero... Está con nervios, Mona. No pasa nada. No. Le vamos a hacer un breve cuestionario. No, mentira. Contame un poco, Mona. ¿Cómo es que empezaste a decir, quiero hacer música, quiero... O no sé si... ¿Cómo fue? Porque no sé bien cómo empezó. Ajá. Yo te conozco de que has cantado con un montón de gente. Sí. Pero no sé bien cómo fue que empezó eso. En realidad nunca dije quiero cantar. De que nací que canto porque mi papá ya me cantaba la panza. Y bueno, cuando nací, creo que recordé eso como a los 6, 7 años y empecé a cantar con él. Él me enseñó a cantar. ¿Tu viejo cantaba? Sí, yo cantaba con él. Pero cantaba... Llámame, cantaba. Ah, bien. Y nada, hemos ido a muchos festivales, radios, así. O sea, estoy medio así por eso, porque después de muchos años vuelvo a cantar en una radio. O sea, cantaba cuando era chiquita con mi viejo, hasta los 10 años, con él, 12 años. Y él te llevó a... Fue como algo, me imagino que habrá empezado como un juego. Como... Sí, más o menos. Como una curiosidad así de niño. Al principio sí, pero después como que él me lo hizo tomar de una manera más seria, digamos. No fue tan un juego. Y ya de chiquitas como que me hice grande. Y en un momento es como que nada, después hice mi vida adolescente y dejé la música. ¿Por? Como 15 años. ¿Por? Porque ya venía con esa exigencia con mi papá. Y no estaba muy amigada con la música en esa época. Pero ella me volvió a buscar después. Porque de 15 años. Lo viste como una presión así. Lo un mandato, digamos. Sí, lo sufrí. Sí. Mal. Sí. ¿Y la música negra cómo fue que decís? ¿Fue algo consciente o no sé? Me gusta el rock y de repente canto rock o blues o lo que sea. No sé cómo decirte, porque, o sea, vengo viajando desde que nací, lo siento así. Y hoy estoy acá, o sea, es como volviendo a la raíz y aparte entendiendo también por qué volví a la música o por qué ella volvió a mí. O sea, con mi papá cantaba chamamé, entonces cantábamos música de nuestra tierra, digamos. Papás son del Chaco. Y ¿de qué nada. ¿De qué parte? ¿Sabes que me olvidé ahora? Son del Chaco, pero no me acuerdo de la... De profundo, lugar ahora. Digamos. Justo estábamos hablando mi, de... Mi papá de Tres Isletas, sí. Y mamá... No me acuerdo dónde era Oscar Alemán, pero justo estábamos hablando de un alto guitarrista que está afro, no sé, chaqueño. De Las Breñas, no me acuerdo bien, pero... Sí. Nada, eso, para mí es eso. Tampoco pienso mucho, ¿viste? Porque si no me hago un matete, pero... La música afro la empecé a conocer hace muy poco. También me fui llevando, no sé. Del blues lo siento hace un montón y quise empezar a investigar, digamos, pero siempre es con mucho respeto porque, no sé, es alta música para mí. Y aparte fue parte de mi vida en un momento donde yo me sentía una persona triste. Ahora es como que lo estoy empezando a ver de otra manera, ¿viste? En realidad estoy disfrutando de todo lo que hago ahora, hoy. Recién. Buenísimo. ¿Entendés? Me pone contenta escuchar eso. Gracias. Mona. Vamos, che, pará, a... igual, pará. ¿Qué? Este es tu debut radial, digamos, que vas a cantar. El otro día estuviste y acá también. Después de como 20 años. Y bueno, volví primero con Escalandome, con el amigo acá, claro. Fabrizio Rivero. Uh-huh. En realidad, o sea, es como que estoy experimentando la música, eso te quería decir, la música negra. cuando empecé con Escalandombe, con Sólida Frecuencia, que estoy también con ellos ahí haciendo unas musiquillas. Con ellos estoy con el reggae, con ellos con el candombe y estoy ahí. Y siempre lo tuyo fue... lo empecé a experimentar de manera más acompañando a una banda. O sea, sí. ¿Solista? Sí. No. ¿Solista es ahora? Es tu culpa. Es el momento. Yo vi un flyer por ahí. Después te voy a preguntar eso. Yo vi un flyer. Después te cuento eso, pero se están dando cosas, ahora, digamos. Es ahora. Claro, me hice una patadita cósmica y Bona, se dio. Llegó el momento, ¿eh? Sí, te agradezco mucho a vos también. La buena onda que me tiraste mucho tiempo antes. Que me dijiste, tenés que pasar. Sí, sí, viste que a veces uno dice, sí, paso, ponele. Y nada, sin querer vine. Sí, igual yo te gracias lo decía a la música. De corazón, o sea, no es un... Ya sé, por eso te lo estoy agradeciendo. Tampoco no te lo decía, che, venite. No, pero a veces uno deja pasar cosas, qué sé yo, no te lo digo. Sí, últimamente, lado, ¿sabés lo que me estoy dando cuenta? Yo hablo con muchas mujeres. Me sorprendió, ¿entendés? O sea, mucha buena onda. Yo hablo con onda, muchas mujeres, ¿viste? Todo el tiempo, muy talentosas, artistas, sí, que en su momento tenían eso adentro, sí, y el feminismo las ayudó, sí, también. Todo este, no, sí, no el feminismo, sino todo lo que se está, sí, viviendo. No, este movimiento a mí me abrió totalmente la cabeza también, y el espíritu. Sí. O sea, me está ayudando. Para mí es un paso que también va de la mano con esto. O sea, no tiene... O sea, sí tiene mucho que ver de que yo me anime hoy. ¿Entendés? Porque padecí un montón de cosas con la música que no vale la pena recordar ahora, pero que me fue quitando las ganas, digamos, un poco, ¿viste? Pero ahora siento otra pisada de nosotras, viste, las mujeres en general, digamos. A mí me ayuda porque tengo 40 años casi. Soy igual de, que como, yo. Bueno, pero siento que soy de es que 1800, nosotras, ¿viste? Somos de la generación... Estoy aprendiendo con... Nosotros somos de una generación... Con las chicas. Que lo veo ahora con chicas como tu y hija. Y acá estoy con mi hija que me acompaña, mi amor. Que, que vienen con toda la polenta. Y aprendo de ella. Y nuestra generación era como más... Con ella voy. Más sumiso, más... Claro. Más quedado, digamos. Claro, hay cosas que estoy viendo con más naturalidad ahora por ella. Tengo hijos adolescentes y charlo mucho y aprendo mucho de ellos ahora. Buenísimo. Antes me costaba escuchar. Bien. Está, sí, bueno, está bueno aprender, sí, y enseñar y es como esa vuelta de... Sí. Genial, me encanta. Para mí es muy lindo, sí. ¿Querés tocarte unos temitas? Vamos a ir un tema, pero sí, para que te pongas un poco en órbita. Sí. Y después viene la antes de que arranquemos quería agradecer mucho a mis compañeros, que son dos soles. ¿Son? Fabricio Rivero, el líder de Escalandombe, y Adrián Escalercio, que también está en Escalandombe. También somos compañeros de candombe. Bien ahí, haciendo la aguanta. ¡Ay, Mono Estéreo! Claro, pero soy la peor, ¿vieron? No sé me acordar, te dije, Adri. Adri está en el Mono Estéreo y ahí también ando re figo también por ahí. Estoy disfrutando un montón, así que estoy con re grandes personas y músicos. Bueno, Mona, vamos a ir un muy feliz temita. Dale. En un ratito te vamos a tener en vivo. Escuchemos un poquito de Latin Boogaloo. Esto se lo digo a mi amigo, el Robert, que le gusta la musiquita vieja. Esto es TNT Van, de Meditation. Everybody wants to know how to do the meditation. The moment that you do it, you'll feel that great sensation. It doesn't take a bit of hesitation. And then go on. Come on, oh, 'cause it's so fine, girl. I'm gonna tell you, and I mean what I say. You've gotta put all your problems aside and never let it be said that the drum call won't penetrate in your mind. But now we need everyone's cooperation. You know you've got to go on in order to do the meditation. Just keep on pushing. Good God. And I got to stop. Look and listen. Listen to me, baby. 'Cause I've got the thing. Stop. Drum call. Meditate. Oh, good God. I feel it. I want it.

Bueno, ahora sí. Se viene la sesión en vivo de Mona Quiroga. Una cantora, perdón. Esa. Adelante, cuando quiera, amiga. Gracias. Something deep down in my soul said, cry, girl. When I saw you and her broken up, I would rather go blind, boy, than to see you walk away from me. I know. Ooh. So you see, I love you so much that I don't want to leave me, baby. Most of all, I just don't wanna be free. I was shocked. Of your kiss in your embrace, when the reflection in the glass, that I don't want to leave me, baby. Most of all, I just don't want to be free. Ooh, baby, I'd rather go blind than to see you walk away from me. Baby, I'd rather go blind, boy. La la la la. Ooh la la. I'd rather go blind. La mierda. Mira, vamos a la canción, terrible. The Cat in the Table. Son terribles los chicos. Terribles, no, genial. Bueno, vemos que se lo toma re en serio, eso está buenísimo. Como que le pones todo. Es algo serio para yo mí. Yo quiero decirte que cuando firmamos el contrato, o sea. No sé. ¿Por qué no? Mira, tendríamos que haberle invitado para la fiesta, que tendría que estar en la grilla de la fiesta, loco, ¿eh? Open mix ahí. Robert, estás durmiendo, ya está todo hecho. ¿Vamos con otro? Dale. Bueno, para los que no saben lo que pasó, es el tema de Tash James. I'd rather go blind, ¿cómo me cuesta? Y ahora vamos a hacer un lucecito de Big Mama. Más o menos las maestras de Mona Quiroga, ¿no? Gracias a Big Mama. Because my baby loves me. my baby love me. You know I love my baby because told me love me. estoy transmitiendo en vivo y acá están mandando saludos. Sabri Kulturchant. Vamos, la rompen, hermoso, dice Mona, hermosos. Sobrando. Maxi Villagra, qué grandes genios, hermosa voz, Moni. Viva el blues y que nunca muera. Y Daniela dice, muy bueno, así que están ahí todos. Qué grande, gracias, muchas gracias. Familia muchas musical. Muchas gracias. Familia, che, qué lindo. Zarpado, zarpado. Vamos a ir un temita. Vamos a hacer un break, un toque y seguimos. Vamos, gracias, muchas gracias. Escuchamos ahora el gran combo Arroz con Habichuelas. Bueno, seguimos acá en el aire. Estamos con Mona Cantora. Mona, vos me ibas a decir un par de fechas que tenías ahí. Sí, en el futuro próximo. Sí, sí, acá me ayuda el amigo Adrián el sábado. 17. El sábado 17. En estamos. Esquina Libertad, movimiento feminista. Desde la tarde va a haber una feria. Y después a la noche abrimos la noche. Y después Feminansis. Para cierre de la noche. Alta fechita. Totalmente agarra. Sí. Y nada, popular. Sí. Al 100%, con guisito. La esquinita hermosa del barrio de genial. Valentín Alsina. Sí. Así que nada, están todos bienvenidos. Sí, vamos a hacer unas musiquitas acá con el amigo. Así que. ¿Y la otra? No, la otra es 17, el 7 de septiembre, ahí va, con Escalandome Monasterio Solidario en Esquina Libertad, se van a juntar alimentos para un comedor, y también totalmente a la gorra, popular, y están invitados todos, así que agenden. Sí, mucha musiquita. Yo vi una fecha, ¿puede ser solista tuya? Es la de, Mona Cantora, y me acompaña acá el amigazo Adri, Mona Cantora, sí, este esa sábado es, 17. Claro. Esa es la de la feria. Sí, este exactamente. La vendemos así, ¿no? Porque ahora Mona Cantora. Sale. Pero Mona no anda sola en esta vida. Che, no Mona, podría. ¿Y dónde te encuentra la gente en las redes si quiere contactarse con vos o escuchar algo o lo que sea? Mona Quiroga, mi Facebook, Afro Mona Quiro, Instagram. No sé de eso. Y eso, sino mi casa. Están todos invitados, sí, ahora. Sí, no hay problema, acá. Es re buena mi mamá. Me aguanta, sí, todos mis amigos. Bueno, ya saben, ahí buscan Mona Quiroga, alta voz. Sí, muchísimas zona sur. Gracias. Muchas gracias. En la época donde está el autotune a pleno. Igual no voy a criticar, no voy a ser, sí, como las hijas no esas. Falta, ¿no? Yo sí lo critico. Se hace un uso excesivo, me abuso, parece. Abuso. Abuso de autotune. Sí. Acá hay una voz sin ningún efecto, sí, ningún nada, solamente ese poder. Y creo que volviste a la música, no es que volviste a la música, sos música. Así que bueno, vamos ahora con un tema más, o dos temas más. ¿Metemos, sí, dos? Si podemos dos. Dale. 2000 haría, pero. Dale. Mandale, mandale, mandale dos más. Muchísimas gracias por invitarme. A vos. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a hacer un, dale, vamos a hacer una, es una mujer de Alejandro Medina, vamos a hacer dos canciones ahora argentinísimas. Yes. Un lindo homenaje. Espero que les guste. Ella solo piensa en amar. Ella solo piensa en amar. Me conmueve, me mueve inspiración. Y si ella ríe, ríe mis planetas. Y si ella llora, llora el jardín de mi corazón. Es la vida, es la muerte, es una mujer, es una mujer, es una mujer. Te da el amor, te da locura, te da pasión. Es una mujer que solo piensa en amar. Solo piensa en amar. Ella solo piensa en amar. Me conmueve, me mueve inspiración. Y si ella ríe, y si ella llora, llora el jardín de mi corazón. Es la vida, es la muerte, es una mujer, es una mujer, es una mujer, es una mujer. La vida es la muerte, es una mujer que solo piensa en amar. Te da la vida, te da el amor, te da locura, te da pasión. Es la vida, es la muerte, es una mujer que solo piensa en amar. Solo Edu. Bueno, ahora sí, ¿podemos despedirnos con otro tema? Vamos, vamos, bueno, vamos. Vamos así, rápido. Seguimos con Mona. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Casa con 10 pinos, hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá, porque ya no aguanto más, no aguanto más, no aguanto más vivir en la ciudad. Humo y soledad, nada más que respirar un jardín. En la ciudad un jardín y mis amigos con el humo infernal de esta guerra de ambición para lograr o conseguir prestigio en la ciudad. Dinero y nada más, su tiempo de observar o un jardín bajo el sol antes de morir. No hay preguntas que hacer, una simple reflexión. Solo se puede elegir oxidarse o resistir para ganar o empatar. Prefiero sonreír, mirar dentro de mí, fumar o dibujar. Una zarpa. Mi amigo me mira y no necesitamos decirme nada. Gracias. Estás contratada. No. Gracias a estos seres mágicos que me acompañaron. Boludo, también, gracias a los chicos, a Adriana Fabro, a las chicas. Rivero, a las chicas también. A mi hija, a mi hija hermosa. Al fan club. Ailén. Sí, son mis ángeles que me cuidan. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Un beso para todos los que están escuchando. Siempre digo lo mismo, pero bueno, las puertas de Palabra Negro están abiertas. Muchísimas para vos, gracias. Para presentar lo que quieras, hablar de fechas, lo que sea. Sí. Estamos acá. Muchísimas gracias. Esta fue la noche de mi vida, la versión de nuestras vidas. Esta es nunca más te va a dar. Y eso es genial, eso es hermoso. Muchísimas gracias. Un beso para toda mi familia, mis hijos. Te espero que estén escuchando, porque voy a reventar. Los amigos de la música, de la vida, del amor, a todos. Muchas gracias. Gracias a vos. Y ya nos vamos, amigo. Nos tenemos que ir a la mierda ya. Ya bueno, termina todo. Si no queda otra. Nos vemos el fin de semana. Estuvo Nando con nosotros. Ah, Nando también está acá y que va a estar tocando dentro de poco, va a estar también activando. Y va a estar en la fiesta de acá también, ¿no? Che, escúchame. Sí. El domingo. ¿Nos vemos ahí? Yo quiero ir a ver. Quiero ir a ver ese tributo a Rubén Blades. Si no vas, la candela te mata. Ay, tengo que ir a ver esa banda. Venite. Decía tributo a Rubén Blades y necesito ir. Así que seguramente, aparte es a la medianoche, porque el otro día es feriado. Yo trabajo, pero no importa. Bueno, yo no trabajo, o yo no sé, tendría que trabajar, pero no voy a trabajar. Así que seguramente voy a estar ahí. Si no, emergente ahí al 300. Ahí al toque del abasto. ¿Gallo era o no? ¿Dónde era la? Gallo 333. Sí. Ahí estaremos el domingo. Y les quiero recordar a la gente que están las retransmisiones de Paladar Negro los martes a partir de las 20 desde Córdoba por radiolaronda.com.ar. Y también los miércoles a partir de las 9 por Radio Reggae Selecta.com.ar. Un saludo para toda la gente de Córdoba y San Luis. San Luis. Que están ahí agitando. A la gente también de Mos Radio, que también, están ahí sí, apoyando. Al Barrio Cultural, a Mati, que está operando acá. Atento a la jugada. Laurita, Nadia. Laurita, que está ahí. Dani, Sabri, Maxi, que estaban ahí. Que aflojamos un poco con el dancehall rap, sí, hip hop. Viste, Laurita, esto es todo para vos. Especial dedicación para gustado? Laurita. No sé, después lo vamos a chequear. Bueno. Porque ella es como el medidor. Total. Es el Ibope de nosotros. Claro. Bueno, nos vamos, amigos, y nos vamos con algo así de acá, de Sudamérica. A ver, arriba. Dicen que este tipo es el padre del soul brasileño. Ya lo pasé una vez, pero lo pasé una vez. Hace mucho. ¿Te acordás ese día que vos no viniste? Que estábamos en el otro lugar. Ah, sí, sí, y sí. Se cortó la sí, luz. Sí. Bueno, ese día. Muy bien, Fabro, ahí, muy atento. Ese día lo pasé, pero pasó sin pena ni gloria. Amparo. No lo escuchó nadie y no salió al aire. Así que traje otro temita. Es un funk bien zarpado. Esto es Tim Maya, su cego. Hasta la semana que viene, gente. Mosh.